Se constituyó el Comité Preparatorio Barbadense por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. Fue electo como su presidente David Denny, titular del Comité Barbadense de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano.